celebramos la Pascua de Cristo, es el triunfo de Dios sobre la muerte. La muerte es el gran conflicto que tiene la vida, que tiene muchos, pero el primero y el último es la muerte, y Dios ha triunfado sobre ella. Por eso hoy estamos celebrando en la fe y en el gozo espiritual este triunfo de la vida, porque la vida tiene el conflicto de la muerte. El conflicto fue desatado, fue destrabado, fue superado con la resurrección. Dios lo ha hecho posible. Dios hace posible la vida, hace posible el curso de la vida. Los conflictos traban la vida, la detienen. La muerte es el principal del conflicto que tiene la vida, pero también hay un montón de otros conflictos. Las naciones tienen conflictos entre sí, y cuando no logran acuerdos, entran en guerra, y hay bombardeos y muertes y sufrimiento y deportaciones y exilios. Cada país tiene también en su vida interior conflictos, conflictos políticos, conflictos sociales, conflictos en el campo laboral, conflictos en el campo de la honestidad empresarial, privada, en la honestidad pública, la corrupción. La Iglesia tiene sus conflictos, la falta de unidad plena, que es la que Jesús deseó. Estamos en un cierto conflicto, no en plena comunión con la Iglesia de Oriente, con las distintas denominaciones cristianas no católicas. Y aún adentro, hacia adentro de la Iglesia Católica Romana, también tenemos nuestros conflictos. Todos estos conflictos detienen la vida de los pueblos, la vida de la Iglesia. Y en una escala más pequeña, más personal, un matrimonio puede tener sus conflictos, y que el que no lo tenga tire la primera piedra, ¿no? Los conflictos matrimoniales detienen la vida, la lastiman, la hieren, la desgastan. En muchos casos los conflictos matrimoniales terminan con la muerte de la pareja. Los conflictos familiares en la relación con los hijos, con los papás, conflictos que traban la dinámica amorosa entre la familia. La vida está conflictuada, es decir, está herida. Y nosotros hoy vivimos, quizás ustedes me dirán seguramente siempre se vivió así, y les daría la razón, pero hoy pareciera que estamos viviendo muy conflictivamente, muy conflictuadamente en nuestro país y en nuestra convivencia social y familiar. Conflictos que detienen la vida, que la lastiman, que la desgastan hasta que terminan matándola. Pareciera que nuestros conflictos no encuentran cauce para salir adelante, para que la vida, destrabando los conflictos, pueda seguir adelante y crecer, evolucionar y madurar. Cada uno de nosotros, como individuo, como persona, tiene sus propios conflictos. Poder reconocerlos es el inicio como para poder destrabar ese conflicto y avanzar. No reconocer tus conflictos significa rigidizarte, plantarte conflictuadamente en un lugar de muerte. ¿Cómo te das cuenta si estás conflictuado o conflictuada? Por tu humor, por tu carácter, por tu falta de paz, por tu violencia interna, por tus destratos hacia vos, hacia los demás, por tus adicciones. Eso habla de un conflicto en tu vida. Por eso entonces hoy estamos celebrando la victoria, la madre de todas las victorias, la que supera el gran conflicto que tiene la vida, que es la muerte. Dios la ha hecho posible. Pero Dios hizo posible la victoria sobre la muerte gracias a una actitud humana de parte de Jesús. La resurrección es la respuesta que Dios da a una vida que fue conflictuada y trabada hasta la muerte, y muerte en cruz. La respuesta de Dios a su Hijo. ¿Cómo Jesús vivió su muerte? Lo estuvimos meditando desde el Domingo de Ramos hasta hoy, los que vinieron a rezar su Vía Crucis. Hay cuatro actitudes de Jesús en la pasión que son imprescindibles para que Dios pueda destrabar la ruina de su muerte y convertirla en resurrección. La primera actitud de Jesús es la aceptación de su muerte. Escuchamos en estos días, ayer especialmente, aquello que Jesús dice en el huerto de los olivos: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el huerto de los olivos, Jesús acepta la voluntad del Padre, acepta su muerte, acepta que es humano, acepta que vive en un mundo humano, acepta que vive en un mundo humano pecador, acepta la finitud, la limitación, la herida de muerte que tiene la sociedad y la convivencia, que es el odio, la mentira, la venganza, que lo lleva a él a su ruina. Jesús acepta que no está en un mundo ideal, sino en un mundo real, y en el mundo real la muerte es el límite de la vida. Jesús lo acepta. Gran parte de nuestros conflictos personales, vinculares, sociales, si quieren también internacionales, gran parte de nuestros conflictos se deben al hecho de no aceptar nuestra condición finita, limitada, humana. No aceptarme en primer lugar a mí mismo, estar en conflicto conmigo, no estar contento conmigo, no estar en paz conmigo y con mis limitaciones. Y como no estoy en paz con mis limitaciones, las desconozco, reniego de ellas. Y el modo de renegar de mis defectos, vicios y limitaciones es proyectarlas sobre los demás. ¿Cuáles demás? Desde la presidenta o la ex para abajo, elegí la que quieras. Todo son chivos expiatorios. Nuestras violencias interiores, la culpa la tiene Cris, la culpa la tiene ahora Maki, la culpa la tiene este. Vamos bajando. La culpa la tenés vos, mi mujer, vos, mi marido, vos, mi hijo, me arruinaste la vida. La culpa echada afuera significa que no asumo mi limitación, humildemente. No estoy en paz conmigo. Y desde ese malestar interior proyecto mi conflicto hacia afuera. Pero además tampoco aceptamos la limitación, la precariedad de nuestras relaciones. Es verdad que en el romanticismo de una boda, y debe ser así, no hay percepción de los límites. El sueño de felicidad plena es el que tienen todos los chicos cuando se casan y celebran la fiesta como una especie de paroxismo, ¿no? De plenitud, de gozo, de felicidad. Okay, pero eso es un llamado. La felicidad es un llamado, es una tarea a realizar. Y a la hora de arremangarte y realizar la tarea de ser feliz, es decir, de amar para ser feliz, encontramos limitaciones. Y entonces, después de casarte y volver a la luna de miel, te diste cuenta que tu marido, tu mujer, son lo que son. Es lo que es, hay lo que hay. Bueno, hay una gran conflictividad por la falta de recíproca aceptación. No es el príncipe azul, no es la doncella celestial, es ella, es él. Somos nosotros, no somos el ideal que necesitaríamos, somos lo real, que por ese mismo hecho podemos ayudarnos, contenernos, abarcarnos, si es que aceptamos nuestra limitación como pareja. Aceptar la limitación de la vida familiar, no pedirle las famosas peras al olmo, poder no exigir más a los hijos que lo que los hijos puedan dar. No exigirle, esto es un poco más complicado porque los chicos, los adolescentes son más idealistas y más totalitarios en algún punto, no exigirle a los padres más que los que los padres puedan dar, que haya recíproca aceptación. Hay una gran cantidad de conflictos de padres con sus hijos, de los hijos con sus padres, por una falta de aceptación recíproca. La aceptación de Jesús en el huerto de los olivos destraba el cauce de la vida que se bloquea con la muerte. Y cuando yo no me acepto a mí y no acepto a los otros, quedo trabado, quedo paralizado, no puedo crecer, no puedo evolucionar, hasta que me enfermo, hasta que termino muriéndose mi matrimonio, muriéndose mi relación con un hijo, muriéndose mi paz interior. La segunda actitud de Jesús, que destraba y hace posible la resurrección que el Padre le regala, la vemos en la cruz. Jesús desde la cruz dice: Padre, perdónalos. El perdón es una enorme actitud que destraba el conflicto de la vida, cuando la vida está herida por ofensas, por disgustos, por dolores. Y entonces, a nivel mundial, a nivel nacional, pienso en grandes momentos de reconciliación y de perdón, en la Sudáfrica de Mandela, por decir, reconciliaciones colectivas, ¿no?, en un país, reconciliaciones nacionales. Nosotros en la Argentina todavía no estamos reconciliados. La grieta se abre y se reabre, la herida de la ruptura. Reconciliaciones y perdones a nivel, de nuevo, más casero, más doméstico, matrimonial, familiar con los hijos y los padres. Si no hay perdón, la vida se plantó en un lugar de dolor, en un lugar herido, en un lugar de muerte. Ustedes miran, muy lindo lo que decís, pero me es muy difícil perdonar. Claro que es difícil perdonar, pero es más difícil vivir sin perdón. O desmentímelo. Porque el que vive sin perdonar no vive, sobrevive. Y el que tiene la valentía y la humildad de perdonar al otro, destraba el conflicto. La vida sigue adelante, no como que nada ocurrió, no como que nada haya pasado. A Jesús en la cruz le dolía un montón los clavos y la lanza. Sin embargo, perdona, porque el perdón hace posible que la vida se recree, digamos, resucite. Mientras no estemos dispuestos a perdonar, estamos bloqueando las posibilidades de resurrección de nuestra vida. Perdonarme a mí mismo viejos pecados que el cura ya me perdonó, o sea, Dios me perdonó, y que yo no me perdono a mí mismo. Perdonarnos unos a otros como pareja, perdonarnos como familia, perdonarnos como sociedad. Perdonar a nuestros enemigos ideológicos, sociales. Porque mientras yo esté en conflicto con figuras políticas, sociales, pontificias, digo porque hay muchos que están peleados con el Papa, ¿no? Mientras yo esté peleado, el problema no lo tienen los demás con los cuales yo estoy peleado, el problema lo tengo yo. Y vivo lastimado, lastimada, resentido, resentida, victimizada, en la queja, en el reproche. Yo no conozco una persona que sea incapaz de perdonar y sea feliz. No perdonar te mata la felicidad. Padre, perdónalos. Jesús se va en paz. No se va contento de que lo maten, pero porque perdona se va en paz. Tercera actitud de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto es un acto supremo de empatía. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro, comprender de corazón al otro. Jesús se da cuenta que esos animales, que los sacerdotes, sumos sacerdotes y los romanos que lo crucificaron, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Al menos, no tenían conciencia plena de la gravedad de lo que estaban cometiendo. Y Jesús lo sabe y le dice al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto significa que Jesús, en el momento de máximo dolor, porque viste cuando te duele la muela o te duele la panza o te duele el alma, estás tan reconcentrado en vos, que no te puedes poner en el lugar del otro. Bueno, Jesús, totalmente herido, traspasado de dolor físico, psíquico y espiritual, se pone en el lugar de los demás. La empatía entonces significa que yo soy capaz de ponerme, aunque no comparta la actitud del otro, soy capaz de ponerme en su lugar. ¿Por qué piensa así este que es de izquierda, o este que es de derecha, o este que es de centro? ¿Por qué piensa, hace así ella, mi mujer, él, mi marido, este hijo que me tiene cansado, o mis viejos a quien no comprendo? ¿Por qué? preguntarse es el primer paso para poder ponerme en el lugar del otro, porque mientras no me interese el otro y lo que el otro está pensando, sintiendo, argumentando, sufriendo, esperando, necesitando, mientras el otro no exista y solo exista mi grito, mi reivindicación, mi actitud egocéntrica, para los demás solo habrá reproches. La Argentina es un escenario perfecto de esto, todos contra todos. La actitud de Jesús entonces es ponerse en el lugar del otro, y cuando nos ponemos en el lugar del otro, no somos el otro. No compartimos quizás el mismo criterio, no compartimos los mismos sentimientos, pero al menos pudimos salir de nuestra actitud egocéntrica, herida, resentida, y entonces avanzar en la posibilidad de un encuentro. Los pueblos vivirían más en paz, los países, las sociedades, también las parejas, las familias, una comunidad chiquita como esta también, si logramos desarrollar esta habilidad amorosa que es la empatía. Cuarta, última actitud de Jesús en la cruz que hace posible destrabar el conflicto de la vida, que es la muerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús hace en el momento de máximo fracaso, de máxima derrota, donde ya le había pedido que a ver si lo podía zafar de la muerte. Bueno, no. En ese momento hace un acto de oscura, luminosa fe y confianza en Dios. Jesús no se muere resentido con Dios, sino confiando en Dios. No tiene ningún motivo humano para confiar. Todo está terminado. En tus manos encomiendo mi espíritu. La confianza en Dios para nosotros es la fe. Y la fe entonces, entre comillas, hace milagros. El milagro casero, chiquito, de destrabar los conflictos que tiene nuestra vida, porque a veces lo que nosotros no podemos desde nuestras propias fuerzas, Dios es capaz de hacerlo si confiamos en Él. Por eso no vamos a pedirle a Dios milagros que suplanten nuestra incapacidad. Jesús se pone en manos de Dios esperando la resurrección, pero aceptando la muerte y protagonizándola, no eludiendo el camino del amor. Entonces pidámosle a Dios que destrabe nuestro corazón. No hagamos relatos con Dios, no tengamos pretexto. No, lo que pasa, Dios, que tal cosa, vos me conocés, por eso yo soy así, una torra. No. Pidámosle a Dios que destrabe todo lo que conflictúa y bloquea mi alma. Pidámoselo de corazón. Pidamos también que desbloquee nuestros conflictos matrimoniales, familiares, comunitarios. Pidámosle también por la paz, la mayor unidad, comunión en la diversidad de nuestra nación, de nuestro país, de los distintos sectores sociales. Confiemos en Dios, con el famoso a Dios rogando y el mazo dando, es decir, protagonizando nosotros las actitudes que destraban la vida, la última y más plena de todas, que es la fe. Jesús entonces vivió su muerte de tal manera, aceptando la limitación, perdonando, poniéndose en el lugar de los demás y creyendo en Dios, que de algún modo preparó lo que Dios le regaló, que es la resurrección, el gran milagro que hace que la vida se conflictuada y paralizada, detenida, bueno, el conflicto se destrabe. Se trata de un destrabe trascendente del conflicto. Todos sabemos, Jesús murió de verdad. Dios destraba el conflicto de la muerte en la otra vida, en la resurrección. Por eso es que hoy nosotros estamos celebrando que todos nuestros fracasos, que tenemos muchos acumulados en nuestra vida, el primero y principal de los cuales soy yo mismo. A ver, mi principal fracaso no es el otro, soy yo. Bueno, de a poquito Dios va cumpliendo a nosotros victorias, triunfos, que nos hacen mejores personas, mejores matrimonios, familia, sociedad, comunidad, iglesia. Todo va madurando, creciendo a fuego lento, a paso lento, pero Dios va destrabando esos conflictos con su poder. Si Él es capaz de destrabar nuestra muerte final en resurrección, Él es capaz también de resucitarnos a nosotros. Qué lindo sería que nosotros salgamos de esta celebración renovando nuestra fe en el milagro de la vida, la victoria de Dios, y que nos convirtamos, si creemos en esa victoria de Dios, en cooperadores de ese triunfo. Que salgamos de acá queriendo solucionar con empatía, con diálogo, poniéndonos en lugar del otro, comprendiendo, perdonando, confiando en Dios, aceptando las limitaciones humanas, que salgamos de acá para practicar esto con tu cónyuge, con tus hijos, tus viejos, tu prójimo, nuestros vecinos, los que no piensan ideológicamente como yo. Y entonces nos convertimos de verdad en testigos de resurrección. La resurrección no va a acontecer sin nosotros. Si nosotros sostenemos la muerte, la resurrección no puede acontecer. Si nosotros colaboramos en destrabar los conflictos que lastiman la vida, la resurrección la va a operar Dios con éxito. Bueno, pidamos al Señor ver su victoria, verla en nuestra vida, entre nosotros, en nuestro país. Y para poder verla, pongamos de nuestra parte lo mejor. Bueno, con esa predisposición les deseo feliz Pascua. La Pascua va a ser feliz si somos testigos de la vida y de la victoria de Dios en esta orientación. Que tengan todos feliz Pascua.